11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente con las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y hoy nos toca la lección 347, que se titula La ira procede de los juicios. Y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Lección 347, pongan atención por si ahorita fui rápida. De todas formas lo vamos a ampliar ahorita, pero pongan atención a lo que nos dice la lección. La ira procede de los juicios, y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. ¿Okay? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, deseo lo que va en contra de mi voluntad y no lo que es mi voluntad tener. Rectifica mi mente, Padre mío, pues está enferma, pero tú has ofrecido libertad y yo elijo reclamar tu regalo hoy. Y así le entrego todo juicio a aquel que tú me diste para que juzgara por mí. Él ve lo que yo contemplo, sin embargo, conoce la verdad. Él ve el dolor, mas comprende que no es real, y a la luz de su entendimiento esté sana. Él concede los milagros que mis sueños quieren ocultar de mi conciencia. Que sea Él quien juzgue hoy. No conozco mi voluntad, pero Él está seguro de que es la tuya. Y hablará en mi nombre e invocará tus milagros para que vengan a mí. Escucha hoy, permanece muy quedo y oye la dulce voz que habla por Dios asegurarte que Él te ha juzgado como el hijo que Él ama. ¡Wow! Fíjense que en esta lección, cuando nos dice que nos enojamos, cuando nos dice que hay ira, es porque viene de juicios que nosotros hicimos. Y si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a ver un escenario en el que nos hayamos enojado, por ejemplo, recuerden el más reciente coraje que hayan tenido con alguien o con ustedes, no sé. Y si somos sinceros, aquí nos dice que procede de los juicios. Entonces veamos qué juicio hicimos, hacia quién, hacia qué. ¿Hacia qué situación, o hacia quién personas, o hacia nosotros mismos, ¿no? Y nos daremos cuenta que tiene toda la razón, ¿no? Y los juicios es el arma que nosotros estamos utilizando, ¿para qué? Para mantener el milagro alejado de nosotros. O sea, simplemente estamos diciendo, voy a seguir haciendo juicios, y la estoy utilizando estos juicios hacia mí, sin darme cuenta. ¿Para qué? Para mantener alejado a los milagros, para no ver los milagros en mi vida. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos enojados o decepcionados o estresados y que realmente estamos enfocados en eso, que no vemos los milagros? Pues llegamos a un punto probablemente en el que estemos en un momento de oscuridad, ¿no? Y que no podamos ver la luz, no podamos ver los milagros. ¿Y por qué? Porque estamos totalmente maquinando nuestra mente con pensamientos que obviamente nos están alejando hacia ver los milagros y que nos están llevando hacia hacer juicios para posteriormente sentir ira o decepción o lo que sea. Hoy en día, si yo leo las noticias, me molesto por todas las situaciones que están pasando. Y es impresionante que hoy hable de la ira y que me recuerde a mí en lo personal que procede los juicios. Y es verdad. Estoy haciendo juicios, ¿no? Al respecto de lo que veo, de lo que leo, de lo que creo, ¿no? Y después así como que me queda esa sensación de que ¿cómo puedo dejar de sentir esto? Cuando sé que el amor lo puede todo, pero parece que es lo contrario lo que se está viendo, lo que se está manifestando, lo que se está dando a conocer, ¿no? Ayer tuve una plática así medio profunda con mi esposo y después ya me quedé muy serena y pues entendí la parte, ¿no? Pero al igual ahorita con esta lección es tan clara, tan al punto, que pues yo creo que no hay que olvidarnos, ¿no? De que si estamos sintiendo ira, y no solamente ira, pueden ser esas otras emociones que si las podemos calificar, diríamos que estamos con un nivel bajo energético, ¿no? Cualquiera de ese tipo de emociones significa que estamos haciendo juicios, que estamos utilizándolos contra nosotros mismos para no vivir, no ver los milagros en nuestra vida. Por eso, en esta lección, se nos recuerda, ¿no? De que nuestra mente, al hacer juicios, pues se enferma. Que estamos eligiendo lo que va en contra de mi voluntad. Y que estamos eligiendo, ¿no? El día de hoy, reclamar el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha ofrecido la libertad y nosotros nos aprisionamos constantemente con nuestros pensamientos. Vamos a dejar que nos juzgue el que todo lo sabe. No, nosotros vamos a ser los jueces, juzgadores, ¿no? Nosotros no nos corresponde ese papel. Sin embargo, lo utilizamos muy bien y lo tenemos muy bien dominado, ¿no? En muchas ocasiones. Queremos ver los milagros que la vida que Dios nos concede, pues entonces dejemos a un lado los juicios, dejemos a un lado esa arma que estamos utilizando contra nosotros mismos y que nos están ocultando, pues ver con claridad. Vamos a dejar que juzgue nuestro Padre el día de hoy, porque nosotros no conocemos nuestra voluntad, pero Dios sí. ¿Ok? Entonces hoy vamos a dedicarnos a escuchar, a permanecer muy quedos y a oír la dulce voz que habla por Dios, asegurándonos que Él ya nos ha juzgado como el Hijo que Él ama. Y cuando tú juzgas a alguien que amas, pues no va a haber nada de castigos, ¿no? Porque para Dios no eres tú un pecador. Para Dios tú eres perfecto. Lo único que quiere es que recordemos esa perfección nosotros. La perfección solamente se puede dar en el amor, no en la ira, ¿no? Y la perfección reconoce que hay libertad en nosotros, que no estamos aprisionados. Podemos estar encerrados en un cuarto, nos puedan tener en un calabozo, pero nuestra libertad no reside en el área, sino en nuestra mente. ¿Okay? Y bueno, pues hay que poner en práctica durante el día, durante la noche y cada vez que se pueda, que la ira procede de los juicios y los juicios son el arma que utilizo contra mí mismo a fin de mantener el milagro alejado de mí. Aquí finalizamos. Encuentros existenciales.